En el momento en que la sanidad y la medicina se convierten en una industria, su objetivo no es la salud. Su objetivo son los beneficios de los accionistas de la industria. Ninguna industria trabaja para disminuir sus beneficios, trabaja para aumentarlos. Por lo tanto, cuanto más enfermos haya en el caso de la salud, más beneficios. Sería un desastre para la industria de la salud que la gente estuviera sana. Los chinos antiguos lo entendieron muy bien. Y en determinadas épocas los médicos solamente cobraban si los pacientes estaban sanos. La investigación del cáncer no está destinada a curar el cáncer, ni a que haya menos cánceres. Sobre todo eso. En primer lugar, habría que ver qué es lo que causa el cáncer. Habría que ir a la raíz. Las instituciones, empezando por la Organización Mundial de la Salud y todas las instituciones relacionadas con el cáncer, están desarrollando una política auténticamente criminal, ocultando las auténticas causas. Esto no es una opinión personal. Delante de la Organización Mundial de la Salud, desde hace ahora creo que 4 años, hay una manifestación permanente denunciándolos como criminales. Ha ocultado los efectos del accidente de Chernóbil. No solamente de Chernóbil, lo ha hecho con todo lo que tiene que ver con la contaminación radiactiva. ¿Hablan los medios de comunicación de esto? ¿Ustedes se han enterado de esto? Por supuesto que no. Esta gente está defendiendo algo que muchos científicos están diciendo. Hace unos años publicamos un trabajo hecho por 37 científicos de alto nivel, independientes, sobre los efectos de la contaminación radiactiva y concretamente de las bajas dosis, donde entran los efectos de producir cáncer. Hay algo peor todavía, que son los efectos genéticos, que son los efectos sobre las generaciones futuras. Son transgeneracionales. Estamos hablando del deterioro del patrimonio genético de la humanidad. Explícame un poco esa contaminación radioactiva, ¿de dónde procede? La radioactividad propiamente dicha, que son radiaciones ionizantes, que provienen de centrales nucleares, de todo el ciclo nuclear. Y el ciclo nuclear en los últimos 20 años se ha ampliado a la guerra, puesto que se están utilizando materiales radioactivos. ¿Os acordáis del bombardeo de Bagdad cuando la segunda invasión de Irak? En 10 días la contaminación se medía en el aire del Reino Unido. Y no la medían unos ecologistas fanáticos. La medían los detectores de contaminación radioactiva del gobierno. Esas partículas que habían viajado más de 4.000 kilómetros en 10 días, en su mayoría eran menores de una micra. Una micra es una milésima de milímetro. Ni siquiera se puede hablar de que sea polvo. Es el aire. La contaminación de Chernóbil dio la vuelta al planeta. De hecho, cuando ha sucedido Fukushima, nos enteramos que en Tokio había unos niveles residuales de cesio proveniente de Chernóbil. Naturalmente, Fukushima aumentó eso. Pero es llover sobre mojado. Y cada escape, aunque sea mínimo, es superponible. La contaminación de Fukushima, en poco más de una semana, había dado la vuelta al mundo. Es ubicua, está en todas partes. Y eso es absolutamente incontrolable, no podemos hacer nada. Mira, algo tenemos que hacer. Sí, que la gente lo sepa y sepa quiénes son los responsables, en una primera medida pararlo y en otra juzgarlos por crímenes contra la humanidad. Mucho peores que todos los que se han cometido, puesto que aquí no estamos hablando de la humanidad existente, sino de la humanidad futura. O sea, Hitler es. Los crímenes de los nazis son un juego de niños comparado con esto. Porque solo afectaban a una generación. Bien, y una persona como tú, como yo y como los que nos estén viendo, ¿qué es lo que pueden hacer? Lo que podemos hacer, en primer lugar, es enterarnos. Buscar otra información. Lo que tú estás haciendo. Un paso más es difundir esa información. Puesto que no podemos esperar que la televisión ni los periódicos convencionales lo hagan. No están ahí para eso. Están para todo lo contrario. Están precisamente para que la gente no se entere de qué es lo que la está enfermando. Yo es que muchas veces he oído que el cáncer era genético. Genético es todo, de algún modo. Puesto que no, la materia de la que estamos hechos no es nueva. Lleva rodando generaciones y evidentemente tiene memoria. Pero no es el factor fundamental. Puede haber factores genéticos en determinados cánceres, pero no es la base. Lo que pasa es que ahora la genética se está utilizando también como una coartada para desviar de nuevo la atención de los factores medioambientales y de los factores sociales. Hay un aumento de los cánceres por los móviles, que se está ignorando y se está minimizando. Está claro que hay un aumento del cáncer por la contaminación química. En la contaminación química hay parte de ella de la que no te libras, pero parte de la que sí te puedes librar. E incluso de la contaminación radiactiva aérea no te puedes librar, pero sí te puedes librar en parte de aquella que se transmite por los alimentos, que es la mayor parte. Es evidente que los alimentos de finales de una cadena alimenticia van a concentrar más la radiactividad. En el agua, 1. En el fitoplancton va a haber 100. En los pescados que se alimentan del fitoplancton va a haber 1000. En los pescados que se alimentan de los pescados que se alimentan del fitoplancton va a haber 1 millón. En los mamíferos que se alimentan de los pescados va a haber 10 millones. ¿Cuál es el último producto de esa cadena? La leche. Tomas lácteos y tienes mucha más concentración de radiactividad que si tomas una lechuga. En la influencia del psiquismo es evidente. Los estudios que se han hecho sobre supervivencia del cáncer en cánceres diagnosticados de incurables, todos ellos, los supervivientes, tenían una característica y es haber sido combativos, no haberse dejado arrastrar, no habían aceptado el diagnóstico vudú de muerte. Parece ser que todos pasamos varios cánceres a lo largo de nuestra vida y claro, que nuestro sistema inmunológico se los quita de en medio. Nosotros tenemos los mecanismos para solucionar los cánceres. Y todo. Tenemos la farmacia completa dentro. El sistema inmunitario es capaz de cortar un cáncer cuando empieza. Cuando empieza. Efectivamente hay células que de pronto se disparatan y no se adaptan al programa. Y deciden reproducirse de otra forma distinta de como debieran. Bueno, para eso está nuestro sistema inmunitario. Tenemos los leucocitos y dentro de los leucocitos los linfocitos. Y dentro de los linfocitos NK, natural killers, asesinos naturales, en realidad lo que asesinan son, entre otras cosas, las células que podrían dar lugar a un cáncer, es decir, las células que no se adaptan a ese programa. ¿Es posible estimular los natural killers? Desde luego. Pero cuando te diagnostican un cáncer de mama, ese cáncer no apareció ayer. Como media, ese cáncer lleva 8 años desarrollándose desde la primera célula. ¿Cuándo te lo diagnostican? Con 1 centímetro. Con 0,8, concretamente, milímetros. Que es el nivel de detección que consideran diagnóstico precoz. Es evidente que todo el mundo puede hacer algo. Mantener, como tú dices, un sistema inmunitario en buen estado. El sistema inmunitario está relacionado con el sistema de endorfinas y encefalinas, con el sistema opioide, que a su vez está relacionado con la actitud psíquica. Todo lo que sea colocarte en estado de relajación favorece que eso funcione bien. Todo lo que sea colocarte en situaciones de estrés favorece lo contrario. Un estrés mantenido empeora todo, desde una gripe hasta el cáncer. Y es un factor que se puede aprender a controlar o a manejar desde la escuela. Desde la infancia. Bien fácil. Coste económico, 0. Beneficios inconmensurables. Aprender determinados ejercicios de relajación, de qigong, de técnicas de manejar nuestra energía, nuestro cuerpo. Mi experiencia enseñando a niños de 3 años es que van muchísimo más rápido que los adultos. Lo que a una persona mayor le cuesta meses alcanzar, el niño normalmente lo tiene en la primera sesión. Me refiero al nivel de profundidad de una sesión de relajación, por ejemplo. Uh-huh. Es totalmente indignante que esa capacidad natural que tienen a flor de piel no se estimule. Bueno, lo primero es la escuela, como decíamos antes. O incluso el parto. Uh-huh. O incluso el embarazo. ¿Cómo llevar el embarazo bien? No trabajando, desde luego, delante de la pantalla de un ordenador. Y sometiéndote al feto a irradiaciones electromagnéticas o tomando tóxicos químicos, que es precisamente cuando el feto es más sensible. Bueno, en la escuela se podía enseñar ya a que la gente hiciera cosas para prevenir el cáncer y todo, y para vivir mejor. Pero incluso antes, por ejemplo, sin irnos antes del embarazo, justo en el momento en que naces. Bueno, porque no hacemos lo que se ha hecho siempre, que es coger al niño y no cortar el cordón umbilical inmediatamente y evitarle ese trauma nefasto. Yo no sé hasta qué punto la gente, bueno, sí, sé que no es consciente de hasta qué punto es nefasto el nacimiento medicalizado, que es aberrante, donde al niño lo primero que se le hace es cortarle el cordón umbilical y asfixiarle. Esa es la primera experiencia de miedo real, totalmente real, porque te estás ahogando, te estás muriendo ahogado. Si alguno de vosotros ha estado a punto de ahogarse, entenderá la angustia que produce. Bueno, pues entramos en este mundo, gracias al parto medicalizado, de esa forma. Ese miedo, por supuesto, esa experiencia totalmente traumática y evitable, es lo primero que recibimos como un sello. Y esa experiencia está dispuesta y preparada para reactivarse con todos los miedos que se van añadiendo a lo largo de la educación, a lo largo de las prolongadas sesiones delante del telediario, etcétera, etcétera, etcétera. Eso tiene un sentido. Una persona temerosa es una persona más manipulable. La verdad es que entonces, el mundo tiene que cambiar mucho, ¿eh? Entonces, los cambios son de sentido común. Tomemos un ejemplo, el de las multinacionales farmacéuticas. ¿Son realmente necesarias? La respuesta es no. Estoy absolutamente convencido. Hace años, la Organización Mundial de la Salud no es precisamente muy fiable en cuanto a estas cosas, pero reconocía que había 200 medicamentos útiles. Esos 200 medicamentos útiles se pueden producir sin beneficio. Hay muchos informes que en realidad de las miles de especialidades farmacéuticas que hay, la mayor parte son inútiles o son copias, tienen un objetivo comercial. Si se aplican técnicas que no requieren industria farmacéutica, sino que están antes, es decir, trabajan sobre el reequilibrio del cuerpo, que debería ser lo primero. Si nos centramos en la salud, en evitar esas contaminaciones o esas toxicidades, no solamente alimenticias, sino psíquicas también, como puede ser lo del cordón umbilical, bueno, ya tenemos algo hecho. La gente se va a enfermar menos. Tengo experiencia en apoyar a gente que ha decidido coger la vía oficial, quimioterapia, radioterapia, para que los efectos secundarios no sean tan nocivos, tan devastadores, que muchas veces la gente se muere de ellos. No se mueren del cáncer, sino se mueren del tratamiento del cáncer. La gente piensa que es la aguja la que le cura. Eso es mentira. La aguja no cura a nadie, la acupuntura no cura a nadie, y el acupuntor menos. Estimula lo que uno tiene. Es decir, es el mismo camino que cuando tú haces alguna técnica de relajación, cuanto más profunda mejor, o cuando haces Qigong, estimulas lo que tienes, tus mecanismos de equilibrio. En cuanto a la comida, si comes productos naturales y biológicos y evitas los productos últimos de la cadena, tomarás menos tóxicos. Una dieta basada fundamentalmente en vegetales, para mí está claro que es más sana, y especialmente si estás enfermo. Determinados complementos alimenticios de tipo antioxidante van a ayudar. Y el hecho de buscar otras salidas también. No es solo la acupuntura. Hay muchas investigaciones sobre, por ejemplo, la inmunidad anticáncer, donde no hace falta usar agujas, ni recurrir a un acupuntor. Utilizando, por ejemplo, calor en los puntos, lo que se llama moxibustión. Es decir, estimular los puntos con un puro de polvo de Artemisa. Que eso, hacerlo, está al alcance de un niño de primaria. Y en mi opinión, eso debería enseñarse en la escuela primaria, antes que enseñarles las estupideces memorísticas que les enseñan. Cómo cuidarse y cómo tratarse la mayor parte de las cosas, desde una diarrea hasta cómo estimular la inmunidad anticáncer. Hasta nuestras abuelas sabían hacer cosas. Ahora resulta que la gente ya no sabe hacer nada. Para todo tiene que recurrir al médico. Bueno, eso es completamente absurdo. Si ese conocimiento de la sanidad básica se incorporara desde la enseñanza, es evidente que la gente se enfermaría menos. Si cuando ya hay que recurrir al profesional se coloca en primera línea de la asistencia primaria este tipo de métodos que estimulan la capacidad de reequilibrio del individuo, es evidente que la gente necesitaría menos pasar al siguiente nivel. ¿El siguiente nivel cuál es? Es el que es predominante ahora, es la prótesis. Me refiero a sustitución de lo que hay. El analgésico es una sustitución de tus mecanismos antidolor. El antiinflamatorio es una sustitución de tus mecanismos antiinflamatorios. La mayor parte de las propuestas de la medicina son prótesis. Tardé años, incluso dentro de la Facultad de Medicina, en darme cuenta. Hasta que un día dije, pero hombre, todo lo que me están enseñando es a poner prótesis. Para nada me están enseñando a autorregular, a estimular las capacidades de autorregulación y de autocuración.